No se te ha oído nada, ¿eh? ¿De qué? ¿Del silencio? Sí, no sé, se te escucha como. O sea, has hecho un silencio, pero era todo silencio, de verdad. Ruido de fondo ni nada. Silencio puro. Muy bien, entonces. Eso es bueno, eso no es malo. Dame un segundo, voy a cambiar la paleta. Esto parece falta aquí el matojo este que sale en el oeste, ahí girando. El señor Jesús, le habrán puesto veneno en el abrevadero. Esto es un monólogo de Miguel. Queridos oyentes, estamos aquí reunidos para hablar solo y delante de un micro en esta tarde de domingo nublosa. El cielo representa los sentimientos de las personas. Esta nubosidad es Maurice. Esa violencia que tienen que mamar los niños. Ya no hay jeringuillas en los parques. Duke Nukem, cuando le dabas dinero a las strippers. Bienvenidos a Beatles y Beats, un espacio radiofónico que se emite desde la cadena COPE. Es broma, quería empezar así de raro. Bienvenidos a Beatles y Beats, después de mucho tiempo, aquí estamos otra vez. Vamos a presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? Aquí bien, bien acatarrado, eso es como estoy, pero más allá del catarro, bien. Pero aquí dando guerra. También tenemos por allí Miguel. Buenas, buenas, desde Madrid, aquí, otra vez recluido a la habitación trastero. ¿Hoy somos tres jinetes de apocalipsis o seremos más? Seremos los tres caballos de apocalipsis, que creo que eran cuatro, pero somos tres ahora. Eran cuatro. Eran cuatro, sí. Peste, guerra, enfermedad, no, ya no me acuerdo. Y lujuria, no sé. Pues eran los siete pecados capitales, no lo sé. Pero es una ouija, pero no tenemos idea. Y sí, bueno, Jessica no sé dónde está, dónde para. Pero bueno, le enviamos un saludo y ya la próxima se apunta. Y no sé, hemos estado de parón por temas varios, que algunos ya sabréis y ya está. Y bueno, pues ahora pues hemos vuelto con ganas de volver a grabar. Y bueno, ¿empezamos o qué? Dicho así, es como si no tuviéramos muchas ganas. Es que no tenemos ganas, estamos aquí. Adiós, no olvidéis en la sintonizarnos cama, ¿no? ¿Cómo quieres que lo diga? A ver. Y ya está, ese es el podcast. Besis. Como el blog. Dos minutos. Cuando un blog se muere, siempre al cabo de un año o dos años ponen un post diciendo hemos vuelto con ganas. Hemos vuelto con ganas, pero lo publicaremos hasta dentro de un mes. O siempre podemos hacer micro podcast, que ahora está de moda, ¿no? Directos en Facebook, eso está de moda también. Oh, directos en Facebook Live, me gusta. Hacemos directos de puto Pac-Man. En fin, ya. Estás muy hater, Eugenio, estás muy hater. ¿Por qué no pasamos a la noticia directamente? Vamos a las noticias. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con las noticias con Journal D. ¿Quién tiene aquí noticias para...? Creo que empiezo yo, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Últimamente empiezo siempre yo, no sé por qué. Yo tengo la noticia de que la vuelta de Windows a la ciudad de Múnich supondrá un coste de 50 millones de euros. Qué novedad. Y bueno, pues parece ser que la decisión de la alcaldía de Múnich de retornar a sus equipos a sistema operativo Windows de Microsoft, pues va a tener un coste bastante elevado. Serán 50 millones de euros para los 29.000 ordenadores que afecta esta medida. De estos, claro, de todos los ordenadores hay que comprar licencia de Microsoft Windows, de Microsoft Office, de programas comerciales para gestión de identidades y entornos de virtualización, ¿vale? Luego 24 millones más para consultorías externas, 14 millones para costes de personal y, bueno, una locura. Una locura. Todo por un capricho. Un capricho de 50 millones de euros. Como en España. Bueno, capricho y porque ha venido a empresa a decir, aquí no me toquéis los huevos, que os voy a hacer todos los favores que sean necesarios. No deja de ser un capricho, porque realmente no hay ninguna... Hoy en día no hay ninguna decisión técnica que te avale esto, es decir, no hay una necesidad técnica que te avale esto, porque el trabajo que hacen con básicamente gestión de documentos y nada más, y eso lo puedes hacer con cualquier sistema operativo, pero digo, más vale que sea uno libre, ¿no? En fin, especialmente en la administración pública. En fin, un capricho de 50 millones. Pero la gente ya sabe usar Office, hombre. No les líes con otros programas. ¿Y el solitario? Un solitario con esos... Solitario. Tienes un solitario que se entienda, que no sea el... No sé ni cómo se llama el solitario que hay en Linux. El Islerot de GNOME. Oh, sí, ese es buenísimo. ¿Cuántas horas habré pasado con ese juego? Sí, yo también. ¿Puedo dar la nota friki? Sí, sí, dila. Del corazones de Microsoft Windows 3.11 es mucho mejor que de inteligencia artificial del corazones de GNOME. Ahí lo dejo. El corazones era como una especie de póker, ¿no? O algo así que juegas contra... No, es un juego ridículo. En fin, no es como el póker. Peter, igual. Solo digo que la inteligencia artificial del corazones de Windows 3.11 supera con creces a la inteligencia artificial del de... Hombre, como noticia friki, aunque no entraría en el podcast, no sé si os habéis enterado que han puesto a jugar a no sé qué programa de ajedrez comercial, Friends o algo así, contra el Chess Master de Amstrad y le ha ganado. Jaja. En fin. Venga, segunda noticia. Las noches de juegos libres. Bueno, más bien que una noticia es destacar un evento que se está haciendo desde hace unos meses y es como quedadas virtuales a la vieja usanza con IRC y toda pesca para echar unas partidas con la gente a juegos libres. Ponen en la página, ponen el juego que sale por votación de cada viernes, creo que es. Y ponen la hora internacional para conectarte y jugar con la gente. No sé, es una buena forma de promover los videojuegos libres. Ah, mola. Pensé que estaba cuando has dicho que era por IRC y tal. Dicho, claro, me he imaginado un juego de mesa, un juego de cartas o con tablero, lo que sea, jugando por IRC, digo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Sabes? Porque puede ser muy complicado. No, es un juego de ordenador. Bueno, pero se podría hacer, ¿eh? ¿No se jugaba al ajedrez antiguamente por...? Al rol, para matar gente. También es verdad. Volvamos a eso. Tenía más... El juego que está para la próxima vez que se juegue... es como una especie de ¿cómo se llamaba este juego de los gusanos? Un Worms, ¿no? Hostia, sí, el... Joder, mi inglés es de pena. La guerra de erizos. Sí. La guerra de Spinetti. Sí, mola un montón, mola. Es, digamos que en la historia de los videojuegos libres de gusanos, hubo uno que era el Wormus, que tenía buena pinta. Estos empezaron a desarrollarlo y el otro proyecto ha muerto y está muy, muy, muy bien. Lo único que sigue fallándole una cosa, bueno, que lo quitaron al oficial, al privativo, al de Worms, que cuando matas a un gusano no, ya no sale tumba, ya no hace la animación de morirse y sale la tumba. Y en el de los erizos creo que tampoco. Esa violencia, vale. Esa violencia que tienen que mamar los niños. Ya no es como antes. No, ya no es como antes. Ya no hay jeringuillas en los parques. Efectivamente. Y ya no hay arena. Para... En fin. Hay un canal que yo recomiendo mucho en YouTube que es LGR, que hace muchos vídeos sobre, bueno, sobre muchas cosas, pero sobre juegos y software retro, que si os interesa, ahí está. Es en inglés, pero está muy muy muy bien, LGR. Y ahí vais a ver que la violencia antiguamente era bastante más sádica. En los juegos, incluso los juegos estos para DOS. Lo acabo de buscar en Google, el primer vídeo que me ha salido ha sido de Doom. O sea, que... Sí. Que es un juego mucho más violento que cualquier otra cosa que tengas ahora. Porque había mucha sangre. Porque aunque los gráficos son peores, la acción es más violenta. O el Duke Nukem o lo que sea. Sí. O sea, el secreto está en la acción, no en los gráficos. Duke Nukem, cuando le dabas dinero a las strippers. Qué bueno que era. Era buenísimo. Y me toca a mí con otra noticia opuesta a la que he mencionado antes de Múnich, y es que Barcelona pues toma el camino opuesto. Y es que, bueno, pues al parecer pues el Ayuntamiento de Barcelona está pasándose al software libre y... Yo no diría software libre, yo diría más código abierto, porque seamos realistas. Y bueno, está intentando quitar un poquito lo que es el software privativo. Y bueno, va a cambiar todo el software que tiene por OpenOffice, que no entiendo por qué uno usan OpenOffice, y Ubuntu. ¡Bien! Sí, bien, pero... Espero que dure, porque... noticia por todos, por un montón de lugares en el mundo, pero luego ya sabe lo que pasa. Espero que más se va. Bueno, tengo fuentes que no puedo confirmar, bueno, que no puedo decir, que aquí en Madrid también se está intentando. Se han reunido con varias empresas de software libre, de las de software libre de verdad, y con el departamento técnico del Ayuntamiento de Madrid. Pero el ayuntamiento es el que ha pedido reunirse con ellos. No sé en qué estado está. Pues a ver si hay suerte. Llamadme unionista o llamadme, pero yo lo que espero que no hagan como con las distribuciones de Linux estas, la de Linux y todas estas. A ver si hacen un poco de piña y no hacen duplican el trabajo. Ojalá, porque el problema que tenían, más allá de que hay que hacer piña, si tienes una distribución propia, tienes que saber mantenerla y para eso necesitas personal. El primer paso tiene que ser usar un que hay. El segundo paso, diría yo, que es adaptarla a tus necesidades y a partir de ahí podemos empezar a hablar de crear una distribución. Si no, es saltarte pasos, creo, ¿eh? Efectivamente, me toca a mí. Bueno, pues nueva versión de, para pronunciarlo, York, jamón York. Bueno, es un, ya lo encontraréis en los links. Es un clon libre del Micro Machines, del juego este de carreras de coches, que está hecho con Panda 3D, que es un motor de videojuegos liberado por Disney. Aunque parezca mentira, Disney no persigue a los que copian a Mickey Mouse, que ya debería haber pasado los derechos de autor, sino que también liberan su departamento técnico, debe haber un montón de frikis, y le liberaron un motor que se llama Python, que tiene buena pinta. Yo nunca me he metido con él, pero tiene muy buena pinta. Y nada, un italiano que le mola al Micro Machines lleva medio año haciendo un clon. Lo único que visualmente no es el Micro Machines, no os esperéis una habitación de juguetes o una peluquería o un váter y hacer carreras, son como maquetitas, como escenarios pequeños, pero quiere coger esa jugabilidad. Bueno, mientras Jesús vuelve, ha vuelto. La Comisión Europea ha anunciado un primer programa de recompensa de errores o sea, lo que se conoce como un bug bounty, para el reproductor multimedia VLC, que es nuestro favorito, creo, ¿no? Nadie usa Totem. Yo sí. ¿Qué no, vas no, no. a usar tu Totem? Player. Dios. Pues Totem está bastante bien, ¿eh? No, no está bastante bien. Y mira que soy gnomero, pero no. Pues esto es una medida que forma, bueno, parte de un programa que bastante suculento de 1,9 millones de euros, que tiene pues el objetivo de fomentar la investigación de vulnerabilidad de seguridad en el software libre. Es una interesante iniciativa de la Unión Europea, que bueno, da gusto que una entidad como la Unión Europea, en este caso la Comisión Europea, pues empiece a tomarse en serio esto. Y está bien que sea con un reproductor como este, porque como prueba piloto está bien que sea un programa de estos, creo yo. No meterse directamente en el kernel, sino primero una cosa así menor, entre comillas, para probar si va bien el programa de fondos, y luego ya pasarse a cosa más seria, creo yo. Además, si no estoy confundido, es proyecto francés, el VLC, o belga, o algo así, ¿no? ¿Francés? Ya no me gusta. Bueno, pero ¿hasta qué punto puedes decir que un proyecto de software libre es de un país? Ya, ya. Bueno, se llama el factor autobús, creo. Es a ver cuántos de esos del autobús que matas y paras un proyecto son de la misma nacionalidad. ¿Cómo? ¿No conocéis el factor autobús? No, jamás he oído esto. No. Pues es una manera de medir cuán de crítico es el desarrollo de un proyecto de software libre. Y es, ¿qué pasa si metes en un autobús desarrolladores de un proyecto y tiras ese autobús por el barranco? Si el proyecto desaparece o se para, es que necesita más masa crítica para desarrollar. Pero curioso, siempre va a pasar eso. Es decir, ¿cómo defines quiénes van al autobús? Pues pillas a los desarrolladores de, yo qué sé, pillas a los desarrolladores de VLC, los metes en un autobús y los bajas por matar las cañas o despeñapejos. Ya, pero si metes a todos los desarrolladores, obviamente que se para el proyecto. Sí, ¿no? Si hay... ¿Cuántas plazas tiene un autobús? 30 y pico. Si son más gente... Treinta y pico es un bus pequeño. Pero sí, quiero decir, si, por ejemplo... Claro, eso demostraría si un proyecto está centrado en un sitio o si no, o se está colaborando desde otro sitio. Vale. Ahora lo entiendo. ¿Sabes? Ahora sí. Tira de gente. Es decir, si se mueren todos los principales desarrolladores y hay gente de India, gente de Estados Unidos, gente de otro sitio del mundo que siguen colaborando con el proyecto, pues bien. Hombre, también puedes meter indios. Sí, no mal. Nunca está mal meter indios en un autobús. ¡Oh, Dios! Joder, ¡Miguel! Tío. Esto se corta, ¿eh? ¡Miguel, tío! No sé, antes metería americanos. ¿Americanos? Es curioso. Meter a los desarrolladores, independientemente de la nacionalidad. Si sale que son todos franceses, pues ya sabemos que es francés el proyecto. Ajá, muy bien. Entonces, Bierras y Beats muere, ¿no? Sí. Sí, no, no, en Bielas y Bits en el autobús vendrá pues un ordenador y allí será el servidor de Mumble y nos conectaremos a él. O iremos en un 600, entramos en un 600. En fin, sí. Lo que me toca a mí, ¿no? El servidor, bueno, en fin, me toca a mí, creo, ¿no? Pues estoy equivocado. No estás equivocado, no. Si quieres te doy el permiso. Vale, no, venga. Sigue. Sigamos, pues. El Super Tuscar. Pues nada, que tenemos versión nueva. Esta vez sin polémica, parece. Y por aquí el señor Eugenio dice que funciona muy bien la de Android. No, eso lo he dicho yo. Vale. Yo me la acabo de instalar y no la usaba, así que no puedo hablar. Está chula, o sea... La instalé, jugué un ratito y luego la quité, porque no sabía que no iba a jugar más. Pero está bien, está curradita. De hecho es muy similar a la de escritorio, así que... Está bien, ¿no? Tener software libre en Android. O no sé. Hombre, siempre está bien, ¿no? Dios. Y está bien que la gente. Además que. Y está bien que la gente se tome el trabajo, que es un trabajo enorme, de adaptar una aplicación tan compleja como esa a un sistema operativo tan diferente y tan similar, pero que está en un contexto distinto. O sea, eso siempre es interesante desde el punto de vista tecnológico. ¿Quién no ha jugado al TuxCart? O sea, ¿qué usuario de GNU Linux no ha jugado al TuxCart? No creo que haya nadie. Bueno, antes era el... ¿Cómo se llamaba el que se tiraba por la nieve? Hostia, el... Ah, sí, el pingüino ese. Será el épico en aquellos tiempos, hace 10 años. Eso, pero estás hablando de la época de Berlioz como referente de desarrollo de cosas. Sí, sí, de Symbian. El Tux Racer. Sí. Que era horrible, por cierto. Está bien, dentro de cabe. Era horrible. Yo, o sea, tú me hablas del Tux Racer y yo pienso en GNOME 2.24, cuando Ubuntu era algo serio. Cuando Ubuntu era algo serio. Eso es muy, muy lejano. Bastante lejano, estoy pensando en el año 2007. Dios mío, qué nostalgia. Oh, wow. Tenías que montar las unidades. Cuando no había UDEV, cuando solo había HAL, bueno, es igual. Puedo decir. Cuando no había SystemD. Cuando no había SystemD, tampoco había Upstart. Cuando había Beryl por todos los sitios. Mira ahí esos cubos girando en 3D. A ver, objetivamente hay ciertas cosas que han mejorado, ¿eh? Bueno. SystemD. Beryl es como las sombreras, ¿eh? Es las típicas fotos de tus familiares de hace unos años que llevaban sombreras y decías. Pero, ¿cómo llevan esa horterada encima? La cosa es que Beryl lo usamos todos en su momento. Todos. Sí, sí. Como se llevaban las sombreras, lo mismo. Joder. ¿Qué teníamos en la cabeza? Hormonas, éramos jóvenes y la cabeza a lo mejor teníamos más pelo. Efectivamente. Hoy voy a ligar, hoy voy a enseñarle este escritorio a esta moza después de salir de fiesta y voy a ligar. Sí, primero tiene que venir a casa. Pasamos a una noticia un poco extraña. Como siempre las noticias extrañas son las mías. A ver si digo bien esto, porque esto es un galimatías, esto, perdón, un trabalenguas de nombres. La Software Freedom Conservancy está teniendo un conflicto muy duro con la Software Freedom Law Center. Las dos son organizaciones que defienden los derechos de los proyectos libres, especialmente los derechos legales, con respecto a los términos de las licencias y cosas así. Y bueno, no voy a dar muchos detalles porque es muy complejo. La cosa es que la Software Freedom Law Center ha decidido llevar a juicio a la Software Freedom Conservancy por el nombre. Porque bueno, dicen que no puede haber dos organizaciones que se llamen Software Freedom algo. Ha habido todo tipo de acusaciones. Y en el trasfondo lo que hay es que la Software Freedom Law Center defiende una interpretación de la GPL que le conviene a Canonical por la cuestión esta del ZFS, y en cambio la Software Freedom Conservancy, que está muy respaldada por la FSF, defienden algo contrario, como la verdad el resto del mundo. Y bueno, este conflicto que está soterrado se ha hecho público con este juicio tonto sobre el nombre. Es decir, este es un juicio que tiene mucho, es que va realmente mucho más allá de la cuestión tonta del nombre, de si te puedes llamar Software Freedom o no. En todo caso, a mí me parece bastante triste que haya este tipo de conflictos en la comunidad. Me parece patético, triste y estúpido. Pero es un poco pelea entre software libre y código abierto, ¿no? En el trasfondo está eso. Muy así, muy al trasfondo y muy... Por supuesto, bueno. Porque el Law Center está muy ligado a la Fundación Linux. La Freedom Conservancy, en cambio, está más ligada a la FSF. Hay como esos dos bandos siempre en pugna, y aquí estamos viendo como una especie de guerra proxy, como la guerra de Vietnam o la guerra de Corea, entre esas dos ideologías, y se nota mucho. Pues a ver en qué queda, porque es que no sé, tengo siempre la sensación de que son unos los que quieren pelea, ¿sabes? O sea, no sé, da igual, no voy a entrar más porque... Venga, la bulla. No, es que el puto código abierto siempre con sus putas mismas mierdas y tocan mucho las pelotas. ¿Vale? Así resumiendo muy a lo vulgar, pero es que verdad, siempre está tocando un poco voy a interpretar la GPL a mi gusto y me lo voy a llevar voy a barrer hacia mí y a tomar por el culo el resto. Y no sé. Sobre la cuestión específica ZFS, el lío es de Canonical realmente. Pero han usado la excusa de ponerse a defender a Canonical sin que Canonical realmente les haya pedido defenderlos. Y parece, bueno, como bueno, lo típico, ¿no? Aprovechar el río revuelto para meter masa. O sea, y bueno, vamos a acabar con dos noticias un poco jajajiji que han pasado estas últimas semanas. La primera es que la semana pasada creo que fue... el mes pasado. Por ahí el 26 de noviembre, Richard Stallman estuvo por tierras de Extremadura, ¿vale? Y creo que iba... Creo que tenía, hacía dos paradas, no sé si Extremadura y otro sitio más, pero la cuestión es que tenía que pues, volver de Extremadura para Madrid, para coger el avión, supongo. Y bueno, y allí en Extremadura pues tienen sus cosas también, como en todos los lados, que los putos trenes no van a sus horas. Y bueno, pues se quedó, el señor Stallman se quedó pues a medio camino. Como todo buen español. Con un tren... Sí, como todo en español. Pues eso, bueno, que por lo visto también hay gente, de hecho creo que hace también unos días gente de Extremadura fue a Madrid a manifestarse por el tema del tren, porque solo hay un tren que va a Madrid y siempre tiene problemas. Y bueno, se ve que le explicaron el tema este a Richard Stallman y Stallman pues no dudó en añadirse a la queja. Y bueno, hay una foto con él, con el hashtag trendigno ya. Y bueno, aprovechando que tenemos fans de Extremadura, pues queremos decir, pues joder, que desde Viras y Bits también queremos un trendigno en Extremadura para que la gente pueda ir a la capital, porque todo el mundo quiere ir a la capital, es necesario para ir a la capital. Y pero eso, no necesariamente para ir a la capital en general, ya. Esto no tiene nada que ver con Viernes y Bits, pero es que el tren es una cuestión estratégica en cualquier estado. Y si lo tienes así, es que lo que estás haciendo es dividir al pueblo, porque estás impidiendo que el pueblo utilice un servicio público de desplazamiento. Y lo que estás haciendo es destruir la economía con eso. Y estás destruyendo un montón de cosas. Y no puede ser, parece a propósito. Yo creo que es a propósito, pero bueno, eso es para un tema, eso es un tema de debate para otro tipo de podcast. Nosotros no, aquí en Cataluña tenemos para trenes y bits. Aquí en Cataluña tenemos una situación bastante asquerosa y mira que no estamos tan mal con respecto a lo que puede llegar en Extremadura, pero pasa lo mismo. O sea, es cosa de coger los trenes del Ebro y ver lo que es eso. En fin. ¿Puedo meterme? ¿Me meto? Por supuesto. Hombre, métete. Bueno, Salamanca ciudad estaba así hasta hace 2 años. Digamos que en un trayecto que en coche eran 2 horas, en tren eran 3 horas y media tranquilas. Y bueno, y ha mejorado, pero se ha vuelto un poco neoliberal. Esto de que el billete vale según le dé el aire a la web, ¿sabes? Si lo compras una semana antes, si lo compras si hay muchas vacías, y dices, coño, un servicio público debería tener un valor estándar. Y me sigo metiendo. Putos trenes. No, y joder, que los trenes molan. Por cierto, recomiendo el Open Transport Icon, que es un clon libre del Transport Icon de trenes, pero bueno. Buah, qué ganas de jugar a trenes ahora. Pues nada, otra historia es la famosa, que supongo que lo sabéis, estructura radial de la red ferroviaria, con muchas R's, que a mí me cuesta decir. Sí. Y que es que todo tiene que pasar por Madrid. Sí, hombre, porque es que Madrid es la capital, todo el mundo quiere ir a la capital, por eso decía. No, pero ya, no, sí, pero es una vergüenza. Es que, por ejemplo, no sé cómo se llama la otra estructura, la de que va haciendo circulitos. En Salamanca tenemos un problema y es que falta un... Bueno, no falta, está ahí la vía oxidándose. Hay una vía muerta que va desde el norte de Extremadura, pasa por Salamanca y conecta con Zamora. Y ese trozo, que se llama la Ruta de la Plata, porque viene de rollo de que en la época de los romanos había un camino por ahí, pues está muerto. Y digamos que si quieres coger desde el sur de España hasta Galicia un tren, tienes que pasar por Madrid. Y es que es una vía que la mataron a principios de los 80. Y está ahí oxidándose. Y aparte de eso, cosas extrañas de Salamanca, la Universidad de Salamanca tiene facultades en Zamora. Y es muy triste ver todas las mañanas, a mí me parece triste a nivel ecológico también, todas mañanas cerca de la muralla de Salamanca hay como una parada provisional de autobuses para ir a las facultades de Salamanca en Zamora, que es ingeniería agrícola y otro par de carreras. Y digo, coño, joder, si arreglaran esa vía, se podría poner hasta en cercanías, porque la distancia entre Zamora y Salamanca no es tanta. Por ejemplo, hay cercanías de Segovia a Madrid. Un cercanías y daría mucha vida a la zona. Aparte de que en serio que ves por lo menos 4 o 5 autobuses cada hora y media o cada hora ahí parados para gente que va a facultades. Es triste lo de la organización esta, hay que decirlo, franquista del tren, así centralizado todo. Ya, bueno, es como, no sé si aún si está resuelto, ¿qué, Eugenio? No sé si, creo que para ir de Barcelona a Valencia también tienes que pasar por Madrid, ¿no? ¿O que era no, Castillo? No, Barcelona-Valencia, a ver, si lo quieres hacer en alta velocidad tienes que pasar por Madrid, si lo quieres hacer a velocidad de burro, lo puede ser directo. Ya, pero me estoy allí 3 días y tengo que acampar en medio del tren porque... Y en medio del tren, no puedo. Porque... Claro. No, a ver, hay vía, pero es la vía que llega hasta Murcia, pero es el Talgo, no es un ave. Talgo va aún con carbón, ¿no? El Talgo es alta velocidad de los 80. Sí, bueno. A mí me gusta, o sea, tienes... Es pisando huevos. Tienes esta estética bonita, dices, esto parece una peli de los 80, pero... Y es bonito, es bueno. A mí el Talgo indios, me parece, ¿no?, muy elegante, me parece muy bonito, pero es de otra época. Es como coger un tren, yo qué sé, un tren de estos de Cantábrico, ya que son así turísticos y pensados para que te des te hagas las fotitos estas de vestido de época. El Talgo va por ahí, llevas las sombreras y te pones a jugar en Usenet de ajedrez. Te dan sombreras, claro, para entrar. Un poco sí. Bueno, creo que nos hemos ido a cualquier cosa. No, los trenes son importantes. Sí, en el podcast. Es importante. Y bueno, y luego otra noticia jajajiji, y es que por lo visto en los Mac, en la nueva versión, creo que es la Sierra, si no me equivoco, han detectado un bug que por lo visto, si en la pantalla de login pones root y no pones ninguna contraseña y le das a enter una vez, no pasa nada, pero si le das una segunda vez, te inicia sesión como root. Y al parecer esto lo resolvieron, entre comillas. Dijeron que lo habían resuelto, que habían puesto un parche para solucionarlo, pero por lo visto había gente que tras instalar el parche no podía loguearse con su propio usuario. O sea, era como súper gracioso todo. Es en plan, muy bien, señores de Mac. Lo habéis hecho todo muy bien. Hombre, no nos podemos reír mucho, ¿eh? Porque hace años pasó lo mismo en Linux. ¿No os acordáis del bug de la señora limpieza? Creo que era en GDM, en el login de Genome. No, era en la consola. Era en la consola. Era en la consola que si hacías no sé cuántos enters y luego le metías un interrupt o algo así, te dejaba entrar como root. Sí, era como que limpiabas con un estropajo el teclado y llenabas de pulsaciones, sí. Era la consola, por lo que me acuerdo yo. Lo que pasa es que... O sea, a ver, yo recuerdo que funcionaba la consola, pero estamos hablando de hace 5 años, ¿no? El bug este. Lo que pasa es que no sé si era un bug de la consola o un bug de... bueno, de libpam, ¿no? La biblioteca esta que se usa para el login. Claro, si es un bug de la biblioteca, entonces afectaría a todo. A todas las entradas de login, supongo. Yo sabía que la consola estaba afectada. Y bien, pues ya está, ya no hay más noticias, así que seguimos con Make Install, ¿vale? Y seguimos con Make Install, esta sección donde os hablamos de una aplicación. Y esta semana, ¿de qué aplicación vamos a hablar, Miguel? Del dragoncito, del Firefox. No es un dragoncito. Estaba pensando en la versión antigua, en el Mozilla. Del tornillo rojo. Se ha equivocado, porque antiguamente la mascota era un dinosaurio rojo. Y entonces, pues, parecía más o menos un Charmander después de la gripe. Muy buena aclaración. Bueno, te he salvado el culo. Sí. Venga, empezamos con la historia. Dale. Si fuéramos un podcast serio, os diría, en el episodio tal, os podríais remitir a la eje de la historia de Eugenio, donde habla de la historia de Firefox. Creo que tenías una eje de eso, ¿no? Sí, pero ¿qué importa? Tú sigue. Seguimos. Firefox nace de la lucha de los navegadores, allá por los 90. Fue una lucha cruenta entre grandes animales, en la cual estaba... Me corregís, si me confundo. Estaba, por un lado, Internet Explorer y por otro lado Netscape. Microsoft le hizo la jugarreta a Netscape, que no me acuerdo en qué modelo de negocio estaba, pero creo que había que pagar o algo así, y metió el Internet Explorer en sus sistemas operativos. Hubo juicios, hubo todas pescas, varias, y Netscape no sé cómo acabó convirtiéndose en la Fundación Mozilla. Eugenio, ¿me echas una mano? Básicamente lo que pasó fue que muchos de los desarrolladores de Netscape decidieron, los desarrolladores originales de Netscape decidieron cambiar de rumbo y fundan la fundación dentro de la empresa Netscape, como una especie de, como lo que hace Google a veces, de una startup incubada, algo así. Muy buena aclaración. Bueno, ahí la tenéis, oyentes. Y bueno, ¿y Firefox qué es? ¿Qué es Firefox? Pues es un navegador web. Lo que pasa es que ya hace de todo. Es el mejor navegador web. Buen navegador web, sí. Es el mejor. Bueno, yo para mí, después hablamos de opiniones personales. Pues eso, la primera liberación de Firefox no se llamaba Firefox, se llamaba Mozilla, como hemos dicho antes. En la Wikipedia dice en el 2004. Sí, yo creo que sí, por ahí. Y nada, y era... Sí, el Firefox 2004, sí. Sí, creo que fue la famosa que la gente patrocinó para salir en un periódico tu nombrecito haciendo el logo de Firefox. No, eso fue más adelante, porque claro, no se llamaba todavía Mozilla. Y nada, y fue bastante buena alternativa. Yo me acuerdo en aquellos tiempos que con el coladero de virus que era el Internet Explorer, en algunos sitios que iba a lo típico, esos trabajos que tenemos todos de adolescentes y tal, de formatear ordenadores y ponerle los Windows 98 y eso, les instalaba el Firefox y les ponía un skin de Internet Explorer y les cambiaba el icono de Internet y les ponía el icono de Internet Explorer. Y después me decían, uy, qué bien me va este Internet Explorer, que no me entran virus. ¿En serio? Sí, no. Lo hacía mucho eso y era una forma de promover el software libre realmente. Era una forma de obligar a la gente a usar software libre sin que lo supieran. Me parece bien. Había un skin, me acuerdo yo, así que ya es un Internet Explorer especial de hackers y la gente dice, oh, no te va a entrar ningún virus. Y verdad, hombre, después empezaron a salir virus para Mozilla en Windows, pero bueno. Entonces hacías al revés, ponías Internet Explorer con un skin de Firefox. Pero hubiera molado. Y nada, y... No, Epiphany para Windows, que creo que salió. No, ¿cómo era eso? El Qt... ¿Cómo era? El Qt Cool, el browser. Conqueror. Conqueror, sí. Bueno, el Conqueror no era mal navegador. Estás de broma, ¿no? No era mal navegador. Estás de broma. El problema era que hacía demasiadas cosas. Bueno, pues volviendo al señor Firefox. Firefox está programado en su mayor medida con C++, aunque lo bonito que tiene es que chupa mucho de JavaScript. Y bueno, y se inventaron un lenguaje que abyecto y aborrecible que se llamaba XUL, SUL, que era una mezcla de XML con JavaScript. Que, si no estoy confundido, el videojuego libre, el Battle of Wethnos, usa como estándar para los mods algo parecido a SUL. ¿Por qué triunfó Firefox? Bueno, pues porque fue el primero, yo creo, de así potente y multiplataforma. Bueno, es que era Netscape, claro. Y yo, para mí, desde mi punto personal, por las pestañas al principio. Eso de tener pestañas era... Bueno, después vino Opera y tal, pero era la killer feature. ¿Opera no tenía antes lo de las pestañas? Sí, el, creo no, que sí, ¿eh? Sí, creo que todas las cosas que han venido en los navegadores actuales vienen todos de Opera. Y bueno, y después la otra, que a lo mejor viene también de Opera, la otra, en mi pronunciación de inglés, Killer Feature, las fueron los plugins, los mods, las extensiones. Entre ellas, yo creo que podríamos destacar, si queréis empiezo yo, el famoso Adblocker. Venga, como el 1, 2, 3. Por 3 pesetas, extensiones de Firefox. Estaba el Firebook, que ya no está, pero está integrado en el nuevo Firefox, así pues, que... Firebook es canela. Os cuento historias de Abuelo Cebolleta, cuando para depurar Ajax tenías que poner un sniffer, porque no había... Tenías que poner un sniffer y ver los paquetes que se enviaban. Eugenio. Yo extensiones creo que no usaba. A lo sumo el... A ver, deja de pensar. A lo sumo el Firebug, el Adblocker. ¡Ah! Y este plugin, pasa que ahora es innecesario. Este plugin, ¿cómo se llamaba? Que estaba patrocinado por la Electronic Frontier Foundation, que te forzaba el HTTPS en todas las páginas. Que básicamente lo que hacía era conectarte por obligación al HTTPS. Esto es antes de que existiera HSTS, que es una solución server-side para hacer eso. Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? HTTPS Everywhere, creo que se llamaba, una cosa así. Y bueno, ahora es un poco innecesario porque todo el mundo usa HTTPS. Yo estoy usando un plugin que es innecesario, se puede vivir sin él. Pero se llama Custom Style Script. Es para añadir CSS a páginas web. ¿Vale? ¿Por qué lo uso? Porque... Para corregir las aberraciones que hace la gente. Correcto. Porque desde la última actualización que ha hecho Twitter, ha puesto bordes redondeados. Y yo odio los bordes redondeados. Entonces he hecho un asterisco border radius 0 píxeles. Muy a saco. Entonces ahora está todo cuadrado en Twitter. Y bueno, probablemente esto sea un problema serio de mi salud psíquica, pero es innecesario tener estas cosas. No, lo guapo es que puedes hacerlas. Como si te gustara todo redondo, da igual. No, no, si me gustara todo redondo me hubiera suicidado. Porque es no tener gusto. Joder, yo arrastro un montón de extensiones desde hace años. Si queréis os las digo todas. El ScreenGap para hacer capturas de pantalla. Mejor que la que viene integrada en las últimas versiones de Firefox. Y sigue funcionando desde hace años. Video Downloader Helper para bajar ciertos vídeos, que a lo mejor Jessica no es cuando recomendaba lo de Android. El Don't Den All, o como se pronuncie, que es un gestor de descargas que merece un montón. Es como, joder, ya no me acuerdo, en tiempos de Windows, uno que había que te descargaba trocitos los ficheros. El Get Right. Puede ser. Y una que parece una tontería, pero es que a mí, lo siento, yo soy un poco viejo de vieja escuela, el Status Forever. Que te añade otra vez la barra de propiedades de abajo. Amigo, eso es útil. Sí, lo típico que pasas por encima un link y quieres saber la URL. Y bueno, y otra que uso que... supongo que habrá alternativas mejores y más en la nube. Una que se llama Sage, que es para un lector de RSS. También está el LibreJS, que es para enviar mails a gente que no libera JS. Bueno, a ver, esa no es la función principal. La función principal es bloquear el JS sí, privativo. Bloquea, pero es verdad que su característica más molona es la de poder tocar los cojones de la gente que hace las cosas mal. Eso es cierto. No, esa aplicación no, ese plugin se instala porque no quiero JavaScript. No, a ver, lo hace para enviar mails. Quiero enviar mails, quiero ser activista. Libera eso. Y no sé, ¿por dónde continuamos con Firefox? ¿Algún truquillo que sepáis? ¿Algún consejo para los usuarios nuevos de Firefox? A ver, yo hace años que no uso Firefox como mi navegador. Fuera. No puedo con el renderizado fuentes de Firefox, lo siento, es un horror. Y no es culpa de Firefox, es culpa de Gecko, pero es horrible. O sea, yo no puedo. Para que soy muy exquisito con las fuentes, vale, y por eso uso LaTeX. Pero eso es una cosa que no puedo, con lo que no puedo. A ver, es cierto que el nuevo Firefox, a partir de la versión 57, ¿no? Lo que llaman el Quantum, está bastante más depurado que lo que había antes, porque hubo esa época de Firefox que era una cosa insoportable. Ahora pues le han hecho un trabajo ahí de backend bastante bueno, pero no sé, yo estoy tan acostumbrado al Chromium que difícilmente me cambié. Deberías de cambiarte, porque sí que es cierto que yo no, bueno, sí que hubo un momento en Firefox que la cosa no iba, que no mejoraba, pero con las, creo que desde la versión 47 más o menos ha ido mejorando mucho. La versión Quantum es brutal, o sea, va súper rápido. Es lo que les decía a esta buena gente antes de empezar a grabar esta sección. He probado iniciar Epiphany y Firefox, y Epiphany, con todo lo integrado que está en GNOME, ha arrancado más lento que Firefox. Eso hay que decirlo. Y lo que más me gusta de Firefox es que las pestañas ya no están redondeadas, son cuadradas, y era en plan, por favor, ya era hora. Y bueno, no sé, me gusta el nuevo inspeccionar elemento, que está, bueno, que ya he dicho que estaba integrado con el nuevo, bueno, con código del Firebook. Y lo que no me acaba de gustar es el ¿cómo se llama esto? El modo, no sé cómo se llama. ¿Modo libre o el modo de estuda? No. El para ver la ¿cómo se llama esto? Las diferentes medidas de una, o sea, para poder ver la web con diferentes, como si fueran diferentes dispositivos. Sí. Antes me gustaba más el que tenían, ahora el que han puesto creo que es muy parecido al que tiene Chrome. Me cuesta un poco adaptarme, porque me había adaptado muy bien al que tenía antes. Bueno, sí está bastante bien. Lo que no me acaba de convencer es el plugin que tiene este de capturas de que está bien, porque puedes hacer capturas de la web como si fuera el inspector de elementos, ¿vale? Te captura por etiquetas de HTML. Lo que pasa es que creo que hay algo raro por ahí, que si las quieres guardar en la nube, las guarda en Amazon y esas cosas. Y dices, bueno, Firefox, por favor. Pero bueno, si las haces y las descargas, no las guarda en Amazon. Así que, bueno, si no, se pueden usar plugins de terceros y ya está. Y no sé qué más decir. Podríamos, por finalizar, hablar de sus hermanos, los guapos, los feos y los tontos que ha tenido. Hermanos... ¿Cómo qué? Como Thunderbird, que yo lo considero el hermano guapo, el hermano tonto. Thunderbird. Guapo. A mí me mola. Guapo comparado con Evolution, de acuerdo, pero Dios, eso es más bloated que... Thunderbird, pero te refieres al cliente de correo. Sí, por ejemplo. Yo lo estoy usando y no está mal. Hermano tonto, el Firefox OS... ¿Alguien habla del Firefox OS? No, porque ¿el qué? Esa ¿el cosa qué? Que nadie usó. Sistema, sí, Telefónica. ¿Cómo? El sistema operativo este que sacaron para sí, móvil. Sí. Ah, vale. Bueno, ahí está. El Firefox para bueno, Android. Ya no está, pero... ¿Alguien usa el Firefox para Android? Firefox, desde hace ya bastante tiempo. Antes era súper de ópera, porque iba muy bien. Pero las últimas actualizaciones la han cagado un poco, yo creo. Aún así, la versión está de la Quantum, vaya, para móvil, va súper bien. Súper, súper bien. Además, mola como el diseño, cómo la han cambiado y tal, está bastante bien. Yo creo vale, que, una vaya. Pregunta, Jesús. Dime. Android, a mí me da la sensación de que hace todo lo posible, al igual que hacía Windows antiguamente, para que no uses otra cosa que no sea Chrome. A mí no. ¿No? No. Vale. O sea, yo cuando encendí mi móvil por primera vez, vi que había Chrome, lo desactivé y ya está. Instalé Firefox. Y puse que el navegador por defecto fuera Firefox. Vale, ¿y qué pasa con el WebView de Android? Ahí está. O sea, tú estás usando el visor HTML que usan las aplicaciones, ¿cuál es entonces en tu sistema? Firefox. No, el visor HTML, no estoy hablando del navegador. La librería, por así decir. Pues creo que la de defecto. El WebView, entonces. Sí, creo que sí. Hay dos posibilidades, o en este, ¿qué Android tienes? 7. Vale, a partir del, creo que el 6, lo que hicieron fue desdoblar, es decir, tienes el WebView y tienes Chrome. Si tienes Chrome activado, utiliza Chrome. Si no está Chrome activado o estás en Android 5 o lo que sea, es el WebView de Android. El problema del WebView de Android es que Google ha decidido no actualizarlo nunca más, por razones evidentes. Vaya, pues no sé. ¿Y algún hermano más que tenga Firefox? Es que no me viene ninguno a la cabeza. Simonkey, ¿qué era Simonkey? Simonkey, ¿qué era eso? Eso era mucho. El intento que hicieron para seguir la base de código del Netscape y del Mozilla Browser, la Mozilla Suite. ¿No os acordáis? Wow, sí, sí, ahora me acabo de acordar. Era un experimento nostálgico que dices, bueno, en fin. Pues, a ver un segundo, ¿eh? La última actualización es del 4 de noviembre. ¿De qué? Del Simonkey. No, sí, sigue ahí. Ahí está, ¿eh? Sigue ahí, pero yo no sé quién lo usa ni quién lo mantiene. Hay que estar mal de la cabeza para mantener eso. Eso es mantener Netscape. Pues oye, el autor es la Fundación Mochila, ¿eh? Hay que estar mal de la cabeza. O sea, que lo mantendrán ellos. Sí, lo mantienen ellos, pero hay que estar mal de la cabeza para seguir manteniendo eso. Eso es porque, bueno, tienen tiempo libre, yo qué sé. Oye, puede que sea una pregunta muy estúpida, ¿eh? El Filezilla, el programa este para FTP, ¿es de Mochila? No. ¿No? No. ¿Seguro? Estoy revisando proyectos, ¿sí, no? El que sí es de Mozilla es el lenguaje de programación este que también estuvo de moda, el Host, que no sé si siguen estando de moda. Ah, mira, en la Wikipedia de Filezilla lo pone. A pesar del nombre, no guarda ninguna relación de la Fundación Mochila. Es que me ha venido ahora. Y también el Assembler JS también es de la gente de la Fundación Mozilla. Y el Chacilla. El Chacilla, sí, lo estaba viendo ahora. Y yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Sí. Pues no sé, niños, ¿usad Firefox o usad Chrome? No, bueno, Chrome. No, Chrome no. Chromium tampoco, no uséis mierdas. Usad navegadores serios. Usad navegadores serios que no han sido. W3M, es lo único serio. No, usad navegadores serios que no estén tacados. Manchados por la NSA, que el único navegador ha sido Firefox. El resto de navegadores están todos en WarRouse, pero bueno. No, Elinks, W3M, no. A ver, cosas serias. Estamos hablando de cosas serias. Son serios. Sí, yo los usaba. En clase. Epiphany, como no lo usa nadie. Para lo único que sirve Epiphany es para instalar extensiones de GNOME. Es para lo único que sirve. Es verdad, hostia. Ay, y nos hemos dejado de hablar de la versión no oficial de Firefox, que era el que usaba antes en Debian, el Ice Whistle. Pero eso fue un problema de nombre y de marca, ¿no? Sí, pero era una versión. Era un fork, vaya. O el GNU Icecat. Sí, pero Icecat yo sé que tenía diferencia de código, pero el Ice Whistle, que yo sepa, no tenía ninguna diferencia de código con el Firefox. No, ninguna. Simplemente era un fork que le cambiaban el nombre y el icono y el logo y ya está, por problemas de... Creo que eran problemas de... De marcas. Sí. En fin, bueno, pues esto, no sé, pues comentadnos si usáis Firefox. O si usáis otro navegador, no, ni nos habléis. Solo queremos saber a la gente que usa Firefox. Porque Firefox es el futuro. No. Y seguimos con el debate. Como siempre, pues el tema nos lo va a explicar Eugenio. Pues hoy no es un debate. O quizás sí, depende de lo que digamos. Como se nos está acabando el año, hemos pensado que podía ser interesante, pues, decir una serie de predicciones que pensemos nosotros que puedan ser verdad. Para, bueno, respecto al software, el software libre, lo que sea, que para el año 2018. Ese es el tema del debate. ¿Quién empieza? Va, voy a empezar yo. Yo creo que 2018 va a ser un buen año para Ubuntu. Yo creo que va a volver a Unity. Va a sacar un par de versiones con un nombre y va a decir, pero por favor, ¿qué es esto? O saca una versión nueva con Unity, o el fork que hicieron con Unity va a superar al Ubuntu actual. Yo ahí lo dejo. Yo creo que el año 2018 va a ser el año del Linux en el escritorio. A ver, Vaya, no puede ser, no vaya. puede ser. No, Hacemos portada en Meneame. no, yo tengo de hecho la predicción contraria. Es decir, yo creo y tengo la sensación de que Ubuntu va a dejar de ser irrelevante. Es decir, al menos en el escritorio. Porque Canonical está poniendo demasiado esfuerzo en transformar Ubuntu en una especie de competidor de Red Hat. Y en el escritorio yo creo que va a tener más relevancia Ubuntu Mate. Punto mate. ¿Por qué? Porque para tener una experiencia con GNOME, lo mejor que puedes hacer es ir a Fedora. Si quieres algo tipo Cinnamon, te vas a Linux Mint. Si quieres algo tipo KDE, te vas a Kubuntu o te vas a OpenSUSE. O sea, lo que distinguía en el escritorio a Ubuntu era Unity. Unity ya no está mantenido. Está este fork, sí, pero este fork, lo que pasa siempre, cuando tú haces un fork por escapar, sueles empezar muy de abajo, la gente no te toma en serio. Y a ver qué pasa. Ubuntu Mate es la única distribución que lleva Mate como la única distribución seria que lleva Mate como escritorio por defecto. Y es una cosa relativamente demandada, porque hay bastante gente que le gusta Mate por la falta de, bueno, porque no necesita tantos recursos y porque en cierta forma es más amigable que XFCE, que todo este tipo de escritorios más ligeros. Porque al fin y al cabo sigue siendo GNOME, un GNOME antiguo. Entonces yo le veo futuro Ubuntu Mate. Si yo tengo que poner dinero, pondría dinero ahí. Yo uso Mate, por ejemplo, desde que descubrí Linux Mint, bueno, desde que dejé Ubuntu hace años y ahora ya soy un hombre serio y duro y ya uso Debian y sigo con Mate. Lo siento, Genome, me traicionasteis con el 3. Bueno, mi predicción. Venga, por los temas que a mí me interesan de software libre. Con la salida del Godot versión 3 va a hacer temblar los cimientos de la industria de creación de videojuegos, es decir, los que venden engines como Unity 3D, Unreal. Ya yo creo que incluso con la versión 2 este año ya han empezado a hacer cosas extrañas, por ejemplo, Unity a dar licencias como baratas y unos rollos raros. Y Unreal, la gente de Unreal ha hecho como un open, no, simplemente enseñar el código fuente, pero no es software libre. Y Godot 3 está a punto de salir y yo creo que va a cambiar mucho, por lo menos en lo que es lo de crear juegos. Sí, vale, pero ¿tanto como hacer temblar a la industria? Vale, Godot es importante y está pisando fuerte, eso ya lo sabemos, pero ¿tú qué crees que va a ser la reacción en 2018 de sus competidores, por ejemplo? Pues Unity, yo creo que Unity 3D. O se hace libre, que no creo, o se baja todavía más los pantalones y se hace gratis o alguna pesca para no perder gente, o hacen eventos por todo el mundo, ¿sabes? En Extremadura hay un evento de Unity para que los críos aprendan Unity. Porque el competidor para mí es Unity, porque es como para los estudios pequeños, la gente que hace juegos indie o estudios pequeños, claro. Pasamos a otras cosas. Por ejemplo, una predicción que hago yo, un poco extraña, es que vamos a ver la caída fulminante de ciertas distribuciones. Distribuciones como Elementary, distribuciones como Deepin, distribuciones como Solus. Todas estas distribuciones que en el 2016-2017 ganaron mucha tracción por moda, van a acabar en la miseria. Es decir, y especialmente Elementary con todo el esquema ese extraño de los pagos y todo eso, y porque, bueno, el creador, cuyo nombre ahora no recuerdo, es un bocazas que dice tonterías. Yo creo que vamos a tener ahí unos cambios interesantes. Ya sé que no es científico, pero En DistroWatch vamos a ver cosas divertidas. Estas se van a caer, aparecerán otras similares, que también caerán en cuestión de años, pero que se les acaba el tiempo a este tipo de distribuciones, que esta generación se acaba. Yo te la compro. Te compro la predicción principalmente porque nunca me engancharon ese tipo de distribuciones. No, pero no es porque a mí menos, pero lo digo porque veo que ya no tienen tanta resonancia en las redes sociales, que la... No sé si me explico, como que ya no están tan presentes, gente que las arreaba mucho, no hablo de la atmósfera española, hablo en general. Gente que decía, sí, Elementary es muy bonita, no sé qué, también es rápida, que yo decía, ¿cómo? No sé qué, está bien mantenida, yo decía, ¿cómo? Y todas estas no van a desaparecer, pero van a desaparecer del horizonte de distros guays de moda, por decirlo así. Yo otra predicción que tengo, que he hecho una lista de predicciones, cual Japel, también va otra vez va sobre temas que me interesan. Yo creo que este año va a salir otra versión de la Prusa, de la impresora 3D, esta típica que todo el mundo hacemos iguales, que es una impresora libre. Ahora mismo está la i3, que es el estándar desde el 2015 al 2016. Y yo creo que no va a ser de extrusión. Creo que van a probar otras tecnologías. Que no va a ser la churrera de sacar churrillos de plástico. Gracias por explicar lo que es extrusión, porque si no, no. ¿Y qué otras tecnologías hay? ¿O ya se prueba alguna? O... En libre hay dos principalmente que están pegando muy fuerte. Una de líquidos. Bueno, líquidos, resinas que son líquidas y que con fotosensibles se cuajan o se coagulan, no sé el nombre técnico. Y digamos que tú vas haciendo capita a capita y vas haciendo como una nata que vas pegándola y haces las capas. Consigues hacer ya puentes, que es lo que se llaman impresoras 3D, es decir, hacer un soporte que no tiene nada debajo que lo sujete. Y consigues una resolución mucho más bestial porque es, digamos, que la superficie del líquido, lo que vas solidificando para hacer una capa y se hunde y sigue siendo o sale hacia arriba cada una ahí. Y después hay las de polvo, que son como que vas echando polvo y va solidificando y después con un cepillito la sacas, que es la típica impresora 3D que se conocía hace años. Y yo creo que este año va a salir una versión y que va a triunfar, porque digamos que llevamos ya un par de años sin versión de impresora 3D nueva. Se intentó que si las impresoras foldables, que en maletín, en inglés creo que se dice foldables, que eran como impresoras que las podías guardar en un maletín, que no era un cacharro encima de la mesa. Se ha intentado con varios extrusores, pero digamos que ninguna ha cuajado en la comunidad. Vale, vale, vale. Interesante. A ver si... Sería interesante porque el... Como que, claro, es que si solo tienes una única tecnología de impresión 3D, te estás limitando. Lo interesante sería explorar otros métodos y luego combinarlos. Sí, donde juegan ahora es con los materiales, con que... En vez claro. de sacar un churrillo de plástico duro, pues ahora hay como uno elástico en plan goma, hay otro que se mezcla con madera, eso de ecológico me parece nulo, pero bueno. Está el PLA o el PLC, ya no me acuerdo, que es uno que se basa en fécula de patata, que lo degrada al sol y en teoría es biodegradable. Pero digamos que lo que es la tecnología sigue siendo la misma que la Prusa 2, que la Prusa 1... Prusa es porque el desarrollador, que el ingeniero industrial, no sé, que inventó la impresora, se llama Joseph Prusa. A ver, no todo tiene por qué ser bueno. Yo creo que vamos a ver más problemas en torno a neutralidad de la red, derechos en la red, cosas raras en torno a la Fundación Mozilla, que no sé si sabéis que, bueno, ha habido un problema con... Bueno, hay una polémica, yo no voy a entrar a dar mi opinión, pero ha habido una polémica por el hecho de que Mozilla financia Rise Up, ¿vale? La plataforma esta de activismo, Vamos a ver más cosas de estas, porque a medida que el movimiento del software libre va creciendo, pues digamos que nos estamos metiendo en cada vez más problemas, normal, porque mientras más estás en una cosa, pues más problemas te ganas, eso es ley de vida. Y yo creo que vamos a ver, justamente por la cuestión de la utilidad de la red, vamos a ver intentos ya muy serios en el mundillo del software libre de crear una estructura de Internet paralela a lo que hay ahora. Ya sea a través de blockchain o lo que sea. Y no solo la infraestructura, sino también en servicios. Ya hay movimientos, por ejemplo, de crear un Patreon libre. Ya hay movimientos de crear un YouTube libre de verdad, que no sea, bueno, lo que se conocía hasta ahora. Media Goblin va bien, pero no es la idea. Hay movimientos, hay gente que se está organizando y se ve, y todo motivado por el hecho de que Internet nos están robando Internet y nos estamos acercando a un escenario muy parecido al del principio de los 90, de, bueno, tenías América Online, tenías Comcast, tenías, los estadounidenses tenían este tipo de zulos así como separados. Hay movimientos y el 2018 puede que veamos alguna primera versión estable de algún proyecto así. Pero no solo Xeronet o I2P, no, sino cosas ya más serias pensadas para el uso general, no usada para, bueno, para escaparse un poco de lo que ya hay. A mí el tema es cómo actuarán los abogados. A mí es lo que más miedo me da. Los abogados de las empresas. Es complicado, ¿eh? Eso es muy complicado porque es cierto que la infraestructura, o sea, en este momento no tenemos control sobre la infraestructura. La infraestructura es la infraestructura telefónica. Eso está en manos de los gobiernos y los lobbies que están ahí tocando los cojones de los gobiernos. Y es, bueno, o sea, no existe una infraestructura libre salvo Wi-Fi Net, pero es pequeño. Bueno, volviendo a predicciones, vamos a hacer una que yo creo que va a pasar y va a ser graciosa. Se va a pegar el castañazo padre ya al Bitcoin. Define castañazo. Pues va a bajar O sea, ¿hasta dónde va a bajar? a 0,01 céntimo de dólar. Y el fork este que tenía que tener Bitcoin y no sé qué, yo no estoy muy puesto, ¿eh? Yo hablo más que de la tecnología de la moneda. De la moneda Bitcoin, yo creo que se va a pegar el castañazo este No, año. no, pero había un fork de la moneda. ¿No era que Bitcoin se bifurcaba? Sí, era un fork, lo llaman hard fork o fork duro. Y es cash Bitcoin o algo así. Y es que no me acuerdo si iba a ser más rápido la validación o iba a haber. O era algo de los tiempos de validación. Pero bueno, es un fork que lo curioso del Bitcoin y al ser dinero es que cada vez que hay un fork, digamos que tú tienes duplicado el dinero, pero tienes dividido el valor, ¿sabes? En sentido de que tienes dos Bitcoins y dos Bitcoins del fork. Pero si el fork no triunfa, pues eso vale cero en dinero monetario de uso. O si el Bitcoin se pega a la hostia y tira el fork, pues los dos Bitcoins te valen cero a cambio de dinero de humanos o como queramos llamarlo. O sea, tu predicción es que estalla en 2018 la burbuja. Sí, pero está ya bien, bien, bien que va a ser, porque las bases de la predicción, aparte del precio que hay ahora del Bitcoin, que casi toda la minería, es decir, casi todos los servidores que mantienen la red Bitcoin están en China. Yo creo que supuestamente si es descentralizado y supuestamente te basas en la confianza de la red, de la infraestructura, que esté en China no da mucha confianza. Vale, veo por dónde vas. Vale. Y esto lo conectas entonces con el rumor este de que el gobierno chino quería prohibir el Bitcoin por considerarlo emisión ilegal de moneda. No, no, en sí. Había esa Sí, noticia, ¿eh? sí, sí. Que el gobierno chino quería prohibirlo. Y si esto pasa, El Bitcoin se va al demonio, porque si me estás diciendo que la minería, el gran porcentaje está allí. No, pero el dinero, pues claro, por mucho que lo siento a los oyentes que sean fans del Bitcoin o tengan Bitcoins que les salen por las orejas, pero el Bitcoin no me vale para ir a comprar el pan, salvo que vivas en el barrio Salamanca, que he oído que se puede usar para limpiar y dinero negro y hacer ciertas cosas para allí, pero que sabes que tener Bitcoins y que te lo prohíban en tu país, pues te sigue valiendo para cambiarlo por bienes, que lo cambias por dinero limpio, por así decir. Si la prohibición no es que lo que entendí yo no es prohibir el uso, sino prohibir la emisión de bitcoins en China. Eso es lo que llegué a oír en algún momento en las noticias, que el gobierno chino estudiaba considerarlo emisión de moneda y por tanto ilegal. Claro, si tú lo que haces es prohibir de la noche a la mañana que las granjas estas de bitcoin puedan seguir funcionando, lo que provocas es primero un repunte enorme del valor, pero luego se te cae. Bueno, en sí, es que si se prohibiera en China, incluso hasta sería positivo, yo creo, porque digamos que no estaría solo en manos chinas el Bitcoin ahora mismo. En fin, yo comparto la predicción, ¿eh? Creo que esto, el valor actual es absolutamente desorbitado. Es loco, es. Es una locura, no puede ser. Bueno, pero yo hace años cuando subió a $900 ya lo vi una locura, así que, pero bueno, me callo. Sí, pero es un crecimiento exponencial. Entonces, es una locura, es una absoluta locura. Bueno, ya llevamos 20 minutos, ¿eh? Venga, la última predicción. Sí. La última. ¿De qué habéis hablado? Hostia, mira quién está aquí. Perdona, te he tenido un momentito ausente. A Haced un ver, resumen. hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de impresión 3D. Neutralidad en la red. Neutralidad en la red. Hemos hablado, bueno, tú estabas, creo, sobre las distribuciones, las de moda, estas tipo Deepin, etcétera. Godot No también, sé, hemos hablado. Godot, efectivamente. Tú has dicho algo sobre, bueno, esto, que algo, tú has dicho una de Ubuntu que no me la creo. No, pero ¿habéis mencionado cuál será la distribución a destacar el próximo año? No, hemos dicho las que no. Es que no. ¿Cuáles? ¿Lo habéis dicho? Bueno, yo las que he dicho yo, es decir, Elemental y todas Ah, estas, vale. no, adiós. Yo creo que será alguna con KDE. Kubuntu, OpenSUSE con KDE. ¿Alguna nueva que salga? Yo creo que también. Es que KDE, o sea, no sé, ¿eh? Yo no me hace tiempo que. Bueno, he usado alguna vez el nuevo Nome y tal, pero es que KDE es lo puto mejor. O sea, es que funciona tan bien y tienes tantas cosas. Es que es una maravilla. Yo ahora sin KDE no sabría trabajar. Vale, pero eso es una razón subjetiva. No, subjetiva, es la Es verdad. subjetiva. A Es ver, como no. Firefox, es lo mejor. No, pero en Yo serio, estoy de es. acuerdo, ¿eh? Pero te voy a decir por qué. Porque KDE permite a las distribuciones mucho más margen para modificar cosas, darle un toque propio y a partir de ese toque propio distinguirte de otras distribuciones. Con GNOME no lo puedes hacer. O sea, el GNOME de Debian, el GNOME de Fedora, el GNOME de Arch, lo único a diferencia, o el de OpenSUSE, la única diferencia que pueden llegar a tener es la versión que estés utilizando y algún detallito. Nada más. No te puedes distinguir. Ya, pero no sé, es que trabajo Incentiva demasiado más, bien. o sea, yo te digo eso, es incentiva más el desarrollo de nuevas ideas. Entonces es más probable que esté más arriba una con KDE que con una con GNOME. Bueno, y no sé, es que quería comentar algo más, pero se me ha olvidado. Ah, sí, ¿qué software va a brillar en 2018 también? Emacs. Emacs. Iba a ir a decir seriamente TensorFlow. Bueno, yo seriamente, si queréis que diga seriamente, ninguno, porque como estamos viviendo en el mundo de las web apps y cosas así, pues de escritorio, ninguna. No de JS. Sí, NPM y estas cosas. Yo creo que el software que va a destacar va a ser KDE. El KDE, arriba, KDE abajo. No, no, en serio, es que Yo creo que van también, yo creo que tenían en mente mejorar, ¿cómo se llama? El K-Mail y K-Organizer. Y eso sería un puntazo ya de una vez. Y yo creo que con eso mejorado ya va SKDE para arriba. El gráfico es para Y arriba. el móvil KDE este, el, ¿qué va a pasar con él? ¿Sigue vivo el proyecto? Ah, eso es una, eso va a ser una mierda. Eso no es el verdadero KDE. Exacto. No, yo creo que no. O sea, en el escritorio están las cosas bastante claras. El, o sea, estamos viviendo en el mundo este, el web, las web apps y las aplicaciones móviles. Entonces el foco yo creo que está en otro sitio. Yo qué sé. Soy un poco escéptico con que haya, veamos mucho, mucho avance en el escritorio. ¿Puedo dar mi última predicción? Ataca, ataca. Mi última predicción es que surgirán al menos dos o tres nuevos podcasts linuxeros que no llegarán al año de emisión. Mira la música de chan, chan, chan. La de, no, Chan. la de esta. Es que pasa siempre, es decir, y no lo digo a malas, lo digo como una crítica que intento que sea constructiva. Es decir, claro. Y podcast, que dice podcast, dice blogs y lo que sea, y espero que el tuyo no sea uno de estos. Y Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir? Que el año que viene surgirán por lo menos una media de tres o cuatro podcast barra blogs de Linux en español. Vamos a hablar de en español, ¿eh? Y que no tendrá ningún recorrido, porque es lo que pasa siempre. O sea, nosotros somos uno de los pocos que se ha mantenido durante los años, a pesar de todo, y aún no entiendo cómo. Ya, Yo lo entiendo. porque telita, a veces. Hemos tenido de todo. Y espero que nosotros no seamos de los que caigamos, pero al menos llevamos, ¿qué? 2 años y medio. Sí, cosas así. Y es una lástima, porque estaría bien más diversidad. Y a veces yo creo que estaría bien un poco más de diálogo, un poco más de, como de, bueno, que haya más cosas distintas, gente que hable de hardware. Gente que hable de, yo qué sé, de producción audiovisual en sistemas libres, yo qué sé, doy ideas, Lo música. hay, pero igual, no sé, yo creo Pero hay que... gente que podría hacerlo. El problema es que no se mantiene, y yo entiendo que es difícil porque, bueno, lo hacemos en el tiempo libre, etcétera, pero también pasa siempre igual. Entonces es como que, bueno, pasará eso, habrá gente con entusiasmo a partir de febrero. La gente se pone con esto en enero mentalmente, en febrero empieza y luego en el verano caen. Es siempre lo mismo, todos los años es No, igual. o no como hice yo, que acabé en febrero. Sí, bueno, yo acabo en marzo. Porta Linux dijo, puf, no, ya está. Y este segundo día acabo en marzo, sí. Bueno, pero el 2018 será un año maravilloso para el blogging, que será mi nuevo blog. Ah, yo creía que Que hablabas de sea... Twitter, que iba a No, ampliar el número de no. caracteres a 1000. Mil, ¿no? Como, hostia, pues no, sería una... La gente daría mucha turra. Pero sí, no. Mi nuevo blog, que por cierto se llama Void Null. Y la web es voidnull.es, que ya creo que cuando... Sí, ya estará publicado cuando se publique el podcast, así que será un blog maravilloso. Con canal de YouTube y todo. Ahí todo muy loco. ¿Por qué me sale autenticación obligatoria? ¿Has metido un puto HT Access? Hombre, obvio. Ah. Aquí solo estoy trabajando yo. Y... Pero no, hay una demo, ya te la pasaré. Y eso, y canal de YouTube, pero también... Señores oyentes, la A ver... contraseña no es no. No, la contraseña es mi contraseña de toda la vida. Y bueno, que debería haber puesto una contraseña más sencilla porque me toca mucho los huevos, pero bueno. Y eso, no sé. También usaré AirCAF. Mierda, Archive. AirCAF. No sé hablar. Archive.org. Y para subir los vídeos, para que la gente no se me enfade. Porque el canal de YouTube está claro que es para añadir ingresos. Que no sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? Porque es una mierda el mundo YouTube. Ya os lo digo. Enseñando pezón. Enseñando pezón, sí. Pezón pero pixelado. Ah, no, que yo soy un tío, puedo enseñar. Y eso, y no sé. Yo también quiero hablar de mi niño. Habla de tu niño. Bueno, pues en la Hub Meeting conocimos, también Jesús conoció a Dani, que es de Extremadura, y a un grupo de gente y vamos a empezar un wiki de juegos libres. Bueno, vamos a empezar, estoy a ver si lo monto, perdonadme si me oís, que tengo mucho lío. Y va a ser un wiki de juegos libres. Pero no de juegos libres de videojuegos, sino de juegos de mesa libres. ¿Y para cuándo sección en Birras y Bits? Porque... Pues le podríamos preguntar a Dani si quería participar. Hombre. podéis enviar, ¿no? Hacéis un como algo externo que venga, ¿eh? En plan, y desde la wiki de juegos libres nos envían esto. Y hoy vamos a hablar sobre un juego de cartas, no, sobre un juego de escribir frases y hacer, ¿sabes cómo el tío este que el de Hack Meeting? ¿Sabes qué? El magufo este de sí. Ay, el de que se magufo este. Sí, un tío que se programaba el, que dice, "Buah, yo también tuve un crío y mi mujer y yo nos estuvimos preparando el año antes meditando para programarnos los genes para tener nuestro mejor hijo." En consonancia con el universo, estas mierdas y velas negras. Programar los genes. Sí, a base de meditación. Eso lo puedes hacer irradiándote un rato. Lo que pasa es que va a ser programación aleatoria, va a ser como hacer un eco de random. Eso, irte a Chernóbil un ratito, pasar el día, hacer un camping y luego ya volver. Y... Se puede, ¿no? Sí, sí, lo sé, yo quiero hacerlo. Lo que pasa es que no debes, no hay que tocar, o sea, no puedes salirte del camino de asfalto. Ya, pero mola, no me digas que no. Bueno, y si te sale un bicho, un jabalí radiactivo y te muerde, no es como los cómics, no te vas a convertir en jabalimán. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En jabalimán soviético. Soviético. Hostia, pues mola, soviético, ¿sabes? Y que niegue todo, toda radiación. ¿Qué radiación? No pasa nada, si tú estás todo verde. No, está todo verde. Bueno. Entonces haces un Manuel Fraga, ¿no? Sí. Un Manuel Fraga, muy bueno. Un cerdo radiactivo. Ahí en el mar. ¿Qué pasa? Está todo bien. Y... El ministro de Información y no sé qué, y turismo. En fin, Dios mío, el nodo. Bueno, esto, bueno, ya estamos aquí haciendo retrospectivas que no sé si convienen. Acabemos este maldito debate. Pues el año 2018 será indudablemente el año de Linux en el escritorio. Por supuesto. Y del grafeno. DevNull, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con DevNull, esta sección donde es la sección más destroyer que tenemos. Ahí es donde pues, nos quejamos de las cosas que nos da rabia del mundo del software libre. ¿Quién tiene algo para decir? Eugenio, tú que estás muy, muy destroyer últimamente. ¿Por qué demonios? Siempre pienso así yo. ¿Por qué demonios el paquete? ¿Por qué existe el paquete File System en Arch? Lo único que hace es dar problemas. Es un maldito paquete que básicamente lo que hace es crearte la estructura básica de archivos de configuración y archivos, bueno, y directorios cuando instalas por primera vez Arch. Una vez hecho eso, es un paquete inútil. Pero claro, se va actualizando y al actualizarse, pues provoca conflictos de todo tipo y dices, ¿para qué demonios quiero yo la versión por defecto de, yo qué sé, etc Shadow, por ejemplo, en mi sistema? Si ya tengo todos los usuarios creados, por ejemplo, o esas cosas que dices, ¿por qué demonios existe esto? Es importante, si estás por algo. No sirve para nada, o sea, ya, sirve ya. Para el momento de la instalación, no para para luego tener que borrarse. Ya. No, venía a decir que yo llevo un par de semanas tranquilo con el software libre. Tú siempre estás tranquilo, vamos. Sí. Demasiado tranquilo estás. Que debe ser que soy un estalmanista. Compilas estoy todo. Cegado por la fe, estoy cegado. Yo me quiero quejar esta vez, que creo que ya lo he hecho una vez, pero no estoy seguro, de los paneles estos para administrar servidores, ¿sabéis? Tipo Webmin, el Plesk, el CentOS Panel, el VestaCP, toda esa basura, porque no es nada más que basura, que para algún usuario le va bien, pero... Lo estoy diciendo desde el punto de vista de administrador de sistemas. Es una maldita basura que lo único que genera son problemas. Porque siempre peta por todos lados. Si hay un bug... ¿Quién usa eso? Pues demasiada gente. Mucha gente. ¿No es más fácil entrar por SSH y hacer las cosas en tu bonita terminal? Para ti que eres alguien no normal en esta vida, es muy fácil. Pero para la gente que no tiene ni idea, pues es más fácil tener una web donde decir, aquí quiero instalar mi web, aquí quiero configurar mi cuenta de correo, es más fácil. O sea, sí que es cierto que es más fácil y hace las cosas mucho más rápido, pero si hay un bug o alguna mierda, peta por todos lados. Y eso me genera trabajo a mí. Bueno, me alegro por ti porque eso te genera trabajo e ingresos, pero... No, pero no quiero solucionar esos problemas yo. Claro, es trabajo sucio. Está el trabajo limpio y el trabajo sucio. En programación pasa lo mismo. ¿Qué problemas quieres resolver tú en tu vida laboral? ¿Problema? O sea, ¿Qué tipo de problemas? Problemas sencillos de... No me sé la contraseña de mi correo. Que pasa demasiado, por cierto. O gente logueándose con Gmail en ¿cómo se llama? En Roncube. Oh, Dios. Cosas muy, muy, muy locas. Pero no sé, es como muy... A veces, es que no sé. Por ejemplo, uno que usamos mucho es PrestaCP, que es de código abierto, que creo que está abandonado el proyecto porque desde hace un año que no se actualiza ningún paquete. Y yo he encontrado muchos bugs. Por ejemplo, los backups, se ve que hace, tú puedes poner que haga 4 o 5 o 6 o los que quieras, pero solo te hace... si por ejemplo pones 4, pues te hace 3. Y el último no funciona. O sea, no existe el fichero. Te lo mete en la web como que existe, pero vas al servidor y no está. ¿Vale? ¿Qué más había? Creo que por defecto el ¿cómo se llama? El bin 8, que es el DNS. Petaba, porque faltan hay una zona que está mal hecha. ¿Bint 9? El pues 9, bin... tío, estás sí, el 8, estás un poco viejo. No, es que creo que es también se conoce en CentOS, se conoce como Named, ¿no? Me suena. Sí. Y no sé, cosas muy muy random. O si borras una web y generas otra, no corta bien el virtual host y te lo corta a mitad y todo peta el Apache. Cosas muy raras, ¿vale? Pero ¿cómo te corta por la mitad el virtual host? O sea, tú cuando tú le das a borrar una web, lo que estás haciendo es borrar un virtual host. Claro. Pero el programa hay algún problema y entonces no te borra el virtual host entero. Te he dejado otras líneas. Entonces el fichero de configuración peta. Sí, cosas así muy raras. Pero bueno, como que ya las hemos visto y las hemos sabido solucionar, pues ahí está, siempre hacemos tutoriales. Es lo que hacemos cuando hay tiempo libre. ¿Es software libre todo eso? Software libre. Yo te lo digo a ti, te lo digo a tu jefe, a tu amado líder. Es que dijeras, coño, estamos usando software libre, pues a lo mejor vamos a destinar o dinero o trabajo de mis trabajadores para mandar parches. No, sí, parches hacemos, pero es que el proyecto lleva abandonado bastante tiempo, entonces tú puedes enviar algo, pero es que se va a quedar ahí. Nadie coge los parches ni nada. No, está muerto el proyecto. Joder, no merece... Pero es un proyecto que se usa, porque a lo mejor merece... Sí, sí, es un proyecto que se usa mucho, que se está usando mucho, y que, no sé, últimamente ha habido como un parón. No, nadie responde ni a problemas, ni hace nada, no hace nada. Está todo como muy parado. Y hay gente que ha enviado un mail diciendo, en plan, oye, esto está muerto, ha parado, hacemos un fork, ¿qué hacemos? Claro, un fork. Pero no sé, es como muy... Y luego hay un montón de bugs que se van a solucionar en la nueva versión, pero esa nueva versión no va a salir nunca porque está parado. Pero es como muy raro todo esto, por favor. No sé, es complejo. Bueno, tengo yo un dev null que tiene que ver también con gestión de webs. Yo tengo una web personal bastante ridícula, que consiste en tres documentos, un HTML, un CSS y un PDF, nada más. Que es básicamente, bueno, eugeniomedio.com, que es donde también está alojado el servidor de Mumble y el Nextcloud que usamos para el podcast. En esa página web, bueno, esa página web es una página web estática, sin PHP, sin nada, lo más normal del mundo. Y yo, claro, a veces me dan las ganas de ponerle un CMS solo por facilitar la actualización. Yo aquí también os pregunto si conocéis métodos mejores, porque yo, sinceramente, estoy hasta los cojones. O sea, ¿por qué demonios, dentro de mi ingenuidad para actualizarla, tengo que primero usar SFTP para subir los documentos al servidor y luego dentro del servidor copiarlos al root del servidor web. ¿No te pones el FTP directamente en el root de la web? ¿O el SSH? ¿Montas con SSH? Tendría que usar qué usuario, el del servidor. Te puedes crear uno y decir que tu root es tal, la de la web, ¿no? SSHFS, ¿qué es eso? Eso es la caña de España. Es lo más bonito que he visto yo en mi vida. Es que te montas cualquier conexión SSH, te puedes montar como si fuera un punto de montaje en el Linux. Y trabajas como otro sistema de ficheros. Con cierto lag, pero trabajas. Otra opción que tiene es Eugenio. Es. Quizás es un poco bloated, ya te digo. Puedes hacerte un fichero PHP. Ajá. Que lo que haga es. Es como una pinta de bloated, pero bueno. Lo siento, es un poco bloated, pero es como funciona, por ejemplo, los temas que tengo yo de Portal Linux o de Planet Libre o de mi nuevo blog. Funcionan así. Yo tengo el repositorio que está en GitLab, ¿vale? Y lo que hago es comparar el parámetro de la versión del fichero CSS en local y en remoto. Entonces, si es inferior en local, me descargo el Git y ya se actualiza la web. ¿Me explico? Es un script que hace eso, es simplemente cada cierto tiempo comprobar. Ajá. A mí lo que me gustaría es una forma de subir directamente al bar w, al triple, el bar www y punto, sin pasar por el usuario regular. Bueno, entonces sí. Eso es configurar bien el FTP. No hay otra. No. Sí. O eso, o mirar de usar algún CMS de estos livianos y sencillos. No, ¿para qué? O sea, va a costar más tiempo mantener eso que usar actualizar la web. No, o sea, es una web ridícula. Pues entonces eso, FTP y bien configurado. SSH, es tu amigo, SSH. Pues, sí, SSH. Me lo acabo de instalar, luego lo estudio. También puedes hacer otra cosa, copiarte ficheros por SSH directamente a la ruta. Y luego conectarte por SSH y cambiar los permisos. SCP, exacto. Sí, pero el SCP tiene que ser con un usuario que tenga permiso de entrar a allí. Hazlo con root, a muerte. No, pienso hacerlo con root. No, pero lo puedes dejarlo en un sitio y ya está. Y... Bueno, pero es que el SCP es lo que ya hago, ¿me entiendes? Ah. Pero claro, a mí me gustaría no tener hacer ese paso intermedio. En fin. Pues eso, FTP bien configurado. Ok. FTP es una mierda, realmente. Configurarlo para mí siempre ha sido un horror. Por eso yo tampoco uso FTP, ¿eh? en mi servidor no tengo configurado FTP y lo hago todo por SSH. Lo que pasa, claro, como que los temas se actualizan desde Git, pues ningún problema. Bueno, ese es el odio que tenía que darte. Vale, ¿qué está pasando? O sea, sé que es normal, ¿eh? Pero voy a ser un poco aguafiestas de Navidad. ¿Por qué desde noviembre, finales de noviembre, hay luces en todos los lados y por qué las encienden todos los días? O sea, ¿no se debería encender solo fin de semana? Pregunto, ¿eh? Porque las luces de Navidad, porque Adviento no sé qué día empezó. Sí, pero es que yo, por ejemplo. ¿Tú por qué no estás puesto en la Iglesia Católica? O sea, tú no estás pendiente del calendario, el calendario litúrgico católico. Ese es el problema tuyo. No, estoy de acuerdo contigo. Es un gasto energético ridículo. Barcelona es que parece de día. Cuando a las 6 de la tarde que ya oscurece, con las luces a muerte va a ser de día, dicen plan. Os voy a contar una cosa que es absolutamente cierta. Es cierto que supongo yo que es una empresa privada, ¿eh? Sí, pero, seguramente. No, pero os vais a reír. Yo veo ahora por la ventana una grúa de construcción que tiene la silueta dibujada en luces de Navidad. Una grúa de construcción, ¿vale? Está iluminada por luces de Navidad. Entonces le hace la forma de grúa de Navidad, o sea, grúa de Navidad, eso es lo que es. Yo digo, ¿qué cojones se le ocurre gastar electricidad de esta manera para una maldita grúa que ya de por sí es un objeto feo de cojones que no puedes arreglar para que de noche esté iluminada? Yo, ¿qué sentido tiene eso? Pero es para que quede bonito, para que digas, oh, no hay grúa. Pero si queda feo de cojones. Eso, o sea, ¿qué es eso? La primera vez que lo vi, dije, ¿qué es eso? Y no solo las luces de Navidad, también está los vecinos que, o sea, la gente que legítimamente pone luces en su balcón. No, eso no es legítimo, no, no, es, lo dices. No, no, no, es legítimo, hay que ser buena persona, es legítimo, pero hay gente que se flipa, ¿vale? O sea, hay gente que pone luces, pero como si fuera eso, no qué sé, como si te hubieras metido LSD a muerte, que parpadea demasiado rápido, o sea, es que tengo unos vecinos que tienen las luces a muerte y ya os pasé con yo un vídeo porque es que parece es una discoteca. Sí, discoteca y ahí con el Papá Noel, boom, boom, boom, muerte, ¿sabes? Locos. Hombre, épico y friki es siempre, no sé si conocéis el blog hackaday.com, que es un blog así de cacharreo electrónico y así de hackeo de cosas. Cuando salen recopilaciones o el mejor luces de Navidad o de Halloween de estas americanas, hay algunas cosas que es flipante. Yo me acuerdo una que el vídeo este de Slayer, ¿no? Que sí, sí, yo creo que un pavo se hizo una especie de Guitar Hero con las luces. Hay gente que se le da mucho la castaña con esto, ¿eh? Mientras usen hardware libre, hay un Arduino y así, todos contentos. ¿Ves? Eso molaría. Hombre, ¿y tu bombilla? ¿Tu famosa bombilla Bluetooth? Mi bombilla, la última vez que me pude conectar, la dejé en amarillo, en blanca, y ahí se ha quedado, no puedo conectarme más. Es un engaño, no compré esta mierda. Aunque es posible que en Navidad me compre una mejor, pero... Que mola, tío, poder cambiar el color. Joder, no sé, es una tontería, lo sé, pero me gusta. ¿Estamos en Bloated o en Death Moon? Estamos en todos lados. No, estamos en LN-S, Death Null Bloated, ¿vale? O sea, hemos hecho un enlace simbólico que se llama Bloated hacia Death Null. Que de hecho lo he hecho en mi sistema. Un día te petará, ya verás. Bueno, no me petó la otra vez cuando se me interrumpió la actualización y tuve que recuperar el sistema de una manera surrealista. Este Arch funciona desde hace muchos años, pero ha pasado por momentos divertidos, por decirlo de una manera. Por ejemplo, hoy que he tenido que estar revisando 40 pack news porque, bueno, por culpa de File System. Bueno, en fin. No puede ser. ¿Tenéis cosas buenas o...? Lo hace. Sí, no, sí. Nada, bueno, bueno. Ya no baila salsa. Sí, yo claro que bailo salsa, por supuesto. Pero bueno, siempre da gusto estar aprendiendo un maestro como Mario La Junta. Un saludo a Mario La Junta, que dudo mucho que es nuestro mayor oyente, ¿no? Pobre Mario. Dudo que escuche este podcast, pero quizás se lo paso. Será divertido. Sí, escucha hacia el minuto. Solo eso, el resto no lo escuchas. Pues yo iba a decir algo y se me ha olvidado. Joder, ¿cómo estoy? Ah, sí, una cosa, es cosa de trenes, perdonad. Es algo curioso que no entiendo. Realmente es algo que no entiendo. O sea, puedo entenderlo por una única razón. Y es que cuando yo cojo el tren por las mañanas para ir a Barcelona, yo siempre... me espero, siempre pasa un tren, ese no lo cojo y me espero el siguiente, porque el siguiente va vacío, literalmente va vacío, ¿vale? Pero el primero que pasa va a petar y toda la gente se sube al tren que va a petar, y menos yo y cuatro más que nos vamos al tren que está vacío. Entonces, claro, la única explicación es que tú llegas, tienes que llegar mucho antes, pues que a lo mejor llegas 3-4 minutos antes, creo, porque pasa a 4 minutos. Entonces no entiendo por qué la gente prefiere estar en un tren lleno de gente que a un tren vacío. Misterios. Bueno, yo... Que mejor para mí, porque yo así duermo más tranquilo. Pero no sé, es como raro, porque dices, pero si de aquí a nada va a venir un tren vacío. Hombre, a lo mejor... estáis metiendo un tren que está a reventar de gente. A lo mejor es que enganchan con otro transporte y tienen cogidos ya los horarios. Y saben que si llegan 3 minutos tarde tienen que esperar 10. Que a mí me pasaba aquí cuando vivía en Fuenlabrada. Que si tenía... ya no me acuerdo. Todo acaba en una referencia a un municipio de la Comunidad de Madrid. Es el centro, joder, Eugenio. ¿Que no te has enterado con esto de 155? No, bueno, mira, no hablemos de 155, que en fin, que a mí me ha tocado de cerca. ¿Y qué ha pasado? No hay fondos. Cuando no hay fondos, no cobras. Ah, vaya. Vaya, vaya. Amigo, ¿no? La gente decía, no, esto no afecta. No afecta, claro. Bueno. Elecciones, ¿eh? Pronto. Bueno, ya estamos. Pero... ya estamos, bueno. Ah, un Death Note sobre las elecciones. Mira. Padre. Yo respeto mucho todo, pero detesto las faltas gramaticales en carteles electorales. Señores ciudadanos, a ver, ahora sí butarem, no, es ahora sí ca butarem. O ahora sí coma butarem. O ponéis un punto, pero esto de sin... O sea, ¿quién os ha hecho la traducción? A ver, que ¿no ves que son castellano hablantes que les están prohibiendo hablar castellano? Ah, no, que se hace bien. Y la falta la hace en catalán. Claro. Bueno. Lógica not found. Ya. Yeah. Lógica, bueno, lógica ciudadana. No, no, yo, o sea, yo quiero ser ese traductor, los ha estafado. Yo creo que lo ha hecho Albert. Y como que pasa tanto tiempo en Madrid, pues se ha olvidado un poco el catalán. En lo que pasa. No, no, pero a ver, ahora sacando las bromas de... O sea, fuera bromas. Es patético, es decir, no puedes hacer una campaña de este calibre, de este presupuesto, porque eso tiene un presupuesto enorme, y tener los dos cojones de poner una falta gramatical, yeah. Además evidente, que todo el mundo la reconocerá, no es una cosa así sutil. Claro, en Madrid no se dan cuenta, en otros sitios no se dan cuenta, pero alguien que sabe mínimamente algo de catalán y ha estado aquí, sabe que eso no suena bien en catalán. Ya, pero es que, no sé, y además que hayas imprimido todos tus carteles así, que es un poco, no sé. No sé. Es como también el cartel pues de... Pues contratas a gente para poner ahí una errata, o sea. A lo mejor ha sido un troleo, ¿eh? No, no ha sido un troleo, ha sido de ignorancia. Sí, ignorancia pura y dura. Pues es como el cartel del PSC. Que es como es. Ah, hay carteles del PSC, no he visto ninguno, y no es broma, ¿eh? Sí, sí, es el... El eslogan. Aún no he visto ninguno. El eslogan es solución, ara, y Z. ¿En serio? Sí, porque o sea, está puesto solución y abajo ara y Z. Y el asterisco está al lado de las dos frases. Entonces parece que diga solución, ara y Z. ¿Sabes? Es como muy gracioso. Da igual. O sea, una tontería. Ya lo veré. En serio que no he visto ninguno del PSC y ninguno del PP aún. No sé. Yo ni sí. Qué han hecho. En fin. Así que, bueno, yo qué sé, bueno, total. Acabamos el bloated Death Null aquí. Venga, me falta a mí uno, ya termino. Ah, bien, vale. Sí. Trenes también. Me estoy viciando a un juego libre que se llama Transporter, que es de Prog. Dime, ¿qué pasó? Perdón, me he emocionado. Que es de programar trenes inteligentes en Lua. Ah, no, entonces no, me equivoco. ¿Cuál? No, está bien, mola. No, sé. No. ¿Cuál dices tú? He confundido. ¿No? No sé. ¿Viste? Es que he oído transporte y me he emocionado yo. Oh. Alguno de trenes. ¿Trenes? Claro. Sí, pero alguno de trenes de conducir tu tren. Ah, hostia. Simulador, cosas de estas. Hostia. Pues sabéis que el más famoso y el que más vende y el que lleva la delantera, el FIFA de los juegos de conducir trenes, es el de Microsoft Train Simulator. Hostia. Sí, en Japón y en Alemania les molan esos simuladores y están le mojan bragas por ellos. Pues oye, es que simulador de trenes. ¿Para cuándo un simulador de, no sé, de bombillas inteligentes? Hay un simulador de cortar troncos. No sé. Y mola, yo jugué 10 minutos y ya está, hasta que me cansé. Pero tranquiliza mucho, poca broma. Estoy cortando, clac, clac. Pero eso no es el Minecraft, ¿sabes? Cuando estás dando con la mitad a los troncos cuadrados. ¿Qué? En el Minecraft, cuando le das... Ah, no, eso no. No, es como tienes una hoguera y entonces tú vas cortando troncos y lo vas metiendo en la hoguera. Ya sí. Y luego Hay un simulador que mola. Bueno, no sé si es simulador, pero es un simulador, creo, que es de montarte tu propio coche, pero literalmente. O sea, te viene el motor desmontado a piezas y tienes que montarlo y calibrar cosas y mierdas, y es como una locura. Que no supe montar motor, porque evidentemente yo tengo ni idea de mecánica. Que sí, soy administrador de sistemas y programador. Este es el coche del Homer. Sí. Y no sé, ¿alguna cosa más a decir? Sí, ¿qué demonios usa el PSC en su página web? Estoy viendo el código fuente. ¿Qué es eso? Tiene pinta de WordPress, ¿no? No es WordPress. Pues tiene pinta de... espérate. No es WordPress porque no tiene los típicos meta de WordPress. Utiliza Bootstrap. ¿Qué utiliza? Bootstrap. Y tiene pinta de ser una web hecha a medida. Bueno, total, para quien la visita, bueno, en fin. Tienen cosas muy raras. Es súper raro, porque tiene, por ejemplo, un CSS. O sea, generado por PHP, ¿no? Sí. Pero tienen, o sea, la ruta del CSS es socialistas.cat/css/var/www/socialistas/app/webroot/less/bootstrap3/css. Claro, el barrabar 3W socialistas no debería ser en root, eso. Es como muy raro, ¿no? Bueno, nos hemos liado. Mierda. Sí, nos hemos liado No sé si va a estar... No van a acusar de hackearnos a web. Ah, mira, te puedes afiliar. ¿Te puedes afiliar? Sí, o sea, le daba a registrar y pone formulario de registro. Afilíate al PSC. Sí, puedes aquí... Oye, pues está bien, la web. Supongo que por este proceso habrá pasado el ¿cómo se llama? El de Unió. Ay, ¿cómo se llama? Espadaler. El Espadaler allí. En la web de socialistas. Bueno, a veces varía muchísimo esto. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Sí, déjalo aquí. Sí, porque llevamos media hora. Y llegamos al final del podcast. Y Hemos llegado ya. Hemos llegado. Parece que nunca llegaríamos, pero sí, hemos llegado. Sí, esto parecía un tren de Extremadura. Allí parado. Y ahí está el man. ¿Qué pasa, amigos? Hostia, ¿os imagináis a Stallman en el podcast? No, pero me acabo de imaginar a Stallman en el tren de Extremadura, dirección Madrid, parado, diciendo: os voy a contar algo del software libre. Sí. Un vagón. Se ve que lo hizo, no. Sí, ya. Se ve que lo hizo. A ver, claro que lo hizo. Pero qué crack, ¿eh? Y todo el mundo saliendo del tren con Gentoo, ¿sabes? No, hostia, ¿cómo se llama la Debian libre esta de hacer software? La Triskel. La Triskel. Triskel, sí, ahora usa Triskel, no Nuisance, vale. Triskel mola, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno. Es de los canales más activos que hay de... Ay, ¿cómo se llama? De Conversation, de XMPP. No nos estábamos despidiendo. Sí, pero nos liamos siempre. Eugenio, despídete, venga. Saludos al canal de Triskel en español. Saludos a todo el mundo. Despido este podcast diciendo que todo es bloated, pero no es justo que lo sea. Bueno, hasta el próximo episodio, que no sé cuándo será. Y bueno, que paséis un buen diciembre festejando lo que os dé la gana. Y si no festejáis nada, pues perfecto. Hanukkah, ¿no? Hanukkah, o lo que sea, lo que... O festejáis el, yo qué sé, el 15 de diciembre. Yo qué sé. Miguel. Pues nada. Aquí ya es de noche. En el trastero. Ahora saldré de él y bueno, gracias por escucharnos a los oyentes. Y fue muy alegre. Bueno, ya. Grabamos a. ¿Algún episodio después del Hand Meeting? A lo mejor. Sí, grabamos un par, diría. Vale. Pues que fue muy alegre saber que hay gente que nos oye y nos invitaron cervezas y todo. Pero estás haciendo despedida como si fuera el último episodio que fuimos al Hand Meeting. Y ya ha pasado tiempo, ¿eh? Pues que hoy no he dormido casi. Bueno, pues eso, pues un placer, como siempre. Recordad que nos podéis escuchar en Radio Binario los martes a las 6 y repetición el domingo a las 7. O sea que ahora mismo estamos grabando, Son las 7 y cuarto. Pues ahora mismo está sonando Beatles y Beats en Radio Binario. Lo que pasa es que cuando lo escuchéis, pues no tendrá sentido. Pero lo escucharéis seguramente un sábado. Entonces, mañana a las 7 en Radio Binario. Y eso hasta... Alonso. Y eso, y que espero que hayáis disfrutado el podcast y nos vemos hasta el siguiente programa, episodio, que será, espero que pronto. ¿No? Sí, será pronto. Venga, hasta especial luego. De Navidad. Especial de Navidad, sí, bueno. Bueno. Adeu. Adeu. Esto ha sido Birras y Beats, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybeats.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybeats. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Beats está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa.